Estamos ahorita en el lugar número 8. Esperemos subir. Tenemos a Quintana Roo una medalla de oro arriba de nosotros. Tenemos a Guanajuato y a Querétaro cerquita. Estos eventos es donde podemos nosotros llegar a subir y poder llegar a estar hasta a lo mejor en los primeros 5 lugares, que sería excelente pues para seguir adelante con este proyecto.